Dos muchachos, un proyecto, una pasión, pocas ideas, pero mucha, mucha moral. Los Morales, todos los martes de 23 a 24 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. En la UAI, el deporte tiene su nombre. UAI Deportiva, el programa oficial de la Universidad Abierta Interamericana. Todos los lunes, miércoles y viernes, de 21 a 23, Martín Ripari y su equipo periodístico te traen toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Te ofrecemos partido a partido la campaña del Club Deportivo UAI Urquiza con el equipo UAI en la cancha. UAI Deportiva. Seguimos pensando el deporte desde otro lugar. Vas a vivir una noche especial. Boliches, DJs, tragos, música y algo más. La Previa Night Tour. El mejor cóctel para tu fin de semana y los mejores sonidos para ir a bailar. Con la conducción de Maximiliano Nakamura, vas a recorrer por lo mejor de la noche para convertirla en tu noche. La Previa Night Tour. Todos los sábados de 23 a 1 por Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar tu radio. Estás escuchando Conexión Abierta, tu nueva opción en radio. www.conexionabierta.com.ar. Tu conexión con el mundo. Hola, hola a todos y buenas noches. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias por estar aquí en Revolución Sonora. En la conducción, Sebastián Castiñeira. Cintia Alcaraz. A mi lado, la conductora y productora Liliana del Castillo. Buenas noches, Liliana. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Uy, qué programón, y esta vez lo digo yo, ¿eh? Es qué verdad. Programón. Así es. Programón significa un programa grande. Con muchas, como una piñata que tiene muchas cosas adentro. ¡Qué entrevista, Tita, la de hoy! ¡Por favor! ¡Terrible entrevista! Tenemos la columna deportiva. Ahí está, Esteban Armayor. Después tenemos en la hoja de ruta. Ahí está, Mariano Fabricante. En la producción. Liliana del Castillo. Y en la operación técnica. Nada más y nada menos que a un operador de maravilla, el Facundo Capdeleza, ¿eh? Y para hoy tenemos el famoso programón que nos acaba de prometer Liliana. Y arrancamos, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, así lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas, y hoy se conmemora el Día Mundial contra la Lucha contra el SIDA. Tal cual, un día que sirve para que no, para que todos tomemos conciencia. Sí. Ordena la captura internacional del fundador del sitio Wikileaks. Esto lo anunció Interpol, el fundador se llama Julian Assange y está oculto, acusado por violación en Suecia. Hace poquitos días Estados Unidos dijo que era un terrorista. Terrible, ¿eh? Y hubo, la verdad que se generó muchos conflictos con respecto a esto por las declaraciones que se publicaron, ¿no? Y Argentina fue uno de los países que sufrió estas declaraciones, este famoso Julian Assange. Una muy buena noticia para el año que viene, ¿eh? U2 toca en La Plata. Presentará el U2 360 tours. Así que es muy buena noticia para todos nosotros. Así que allí sí, es verdad. En un momento YouTube había dicho que si no tocaba en River no iba a tocar en Argentina. Por suerte, gracias a Dios, a la gente que le gusta esta banda tiene la posibilidad de verlo en La Plata. Un compilado con los mejores insultos de la cancha. Así que te vamos a estar contando todos estos insultos que están buenos para que los guardes, los anotes. Y cuando cantes vos también. Claro, y cuando vayas al partido los cantas. Una mujer fue arrollada por su propio auto 2 veces. El hecho ocurrió en Australia y al parecer esta mujer había estacionado el vehículo en el estacionamiento de su casa. No, hay que ser muy torpe, ¿no? Muy torpe la señora. Vamos con algo de la tele. Matías Salé, eliminado de Bailando 2010 y Ford volvió al jurado. Obtuvo el 33% de los votos provenientes de los llamados telefónicos, mientras que la pareja de Virginia Gallardo consiguió el 67% restante. Este martes comienza una nueva ronda con el ritmo Jive. ¿Qué son esas cosas que inventa Tinelli? Es un baile medio raro. Yo me había puesto contenta porque había uno menos en el Bailando. Dije, ¡vamos, vamos! ¡Uno menos, uno menos! Pero parece que la cosa sí. ¿Cuándo se termina esto? No sé, se va a terminar nunca. Cuando Tinelli sea pobre. Cuando se termine Tinelli. Cuando Tinelli sea pobre. Otro escándalo para el cantante. Para el cantante habló el supuesto doble de Luis Miguel. El contratado confiesa que lo hicieron para despistar a la prensa y a las fanáticas, ya que Luis Miguel quería descansar. Así que, no sé, las chicas decían, las fans, decían que era mentira, que ellas lo vieron a Luis Miguel, no sé. Hay muchos dobles acá en Argentina, sí, ¿no? Muchísimos dobles. Una mujer dice ser dueña del sol, nada más y nada menos, ¿eh? Ángeles Durán, una ciudadana española, decidió convertirse en la dueña del sol y para ello acudió al notario, o sea, fue a registrar que ella era dueña del sol. Ah, muy bien, bueno, ¿por qué no la mandamos también a vivir al sol? A ver si está contenta. A vivir al sol, es verdad, qué gente loca. Bueno, Hollywood está de luto. Murió Leslie Nielsen, estaba internado hacía 12 días por una grave neumonía. El actor de 84 años protagonizó la película La pistola desnuda, sí. ¿Y dónde está el piloto? Así que, bueno. Es verdad, una muerte. En realidad estaba bastante enfermo Leslie Nielsen y, bueno, ya estaba bastante... tenía 84 años sí. Y venía con bastante problemas de neumonía. Bueno, y tenemos una entrevista, como bien lo decía Liliana, una entrevista a un integrante de Cielo Raso, que te lo vamos a estar contando en un ratito. La columna de deportes, o sea, que nada más y nada menos, de la mano de Esteban Armayor, nos va a estar contando todo lo que pasa con Independiente, que ya creo que terminó el partido, y nos va a estar contando todas las repercusiones. La hoja de ruta del día de hoy, lo que querés hacer para el fin de semana, o si tenés ganas de invitar a alguna chica, alguna amiga, algo... de la mano de Mariano Fabricante. Así que también tenemos el bloque especial dedicado a Capanga, la otra parte, la segunda parte que nos había quedado pendiente, también la tenemos hoy en este programa, aunque hemos llamado Revolución Sonora. Pero hay una consigna del día, ¿cuál es, Lili? A la hora de conquistar, ¿cuál es tu mejor chamullo? A ver, ¿cuál es el tuyo, Seba? ¿Cuál es? A la hora de conquistar, ¿cuál fue mi mejor chamullo? Y sí. Bueno, lo que pasa es que yo siempre... todas las veces que gané así como para estar... Todas las veces que gané, mirá, tiró todas las veces como que había... Se ganó un montón. No estoy diciendo 200 millones como pasaron por tu repertorio, pero... Digo, todas las veces que digo como para algo interesante, fueron personas fuera de boliche. Entonces daba para chamullos como un poco más elaborados. Bueno, pero contá uno. Y bueno, una de las personas con las cuales estuve mucho tiempo fue compañía mía de trabajo. Y bueno, vení que te enseño. Vení que te enseño. Vení, sentate acá arriba que te enseño. Vení que te enseño, ¿qué? El compañero bueno. Ah, mirá. Funcionó, perfecto. No, yo la bueno, voy a pensar... Depende de la situación, claro. ¿Usted, Lili? Usted. ¿Usted? No, qué sé yo. ¿Tele fuego? No, sí, pero bueno, es entrador el tener fuego. Uno que fuma. No, a mí me pasó que... Ella va a pide fuego con el cigarrillo y cuando le dan fuego dice, bueno, pero tenés fuego. Claro, porque en verdad es acompañado con la mirada y con la voz. Claro. Es todo un combo. Yo por lo general frecuento, bueno, salgo, voy a los boliches. Mi chamullo es, ¿tomás solo? Claro, entonces lo agarro. Con el trago y además aprovecho a tomar y ahí Y toma gratis. Hablar una conversación, tomo gratis y bueno, ya aprovecho. Bueno, ¿a dónde se pueden comunicar para contestarnos a la consigna? La gente puede llamar al 4309-470. ¿Y en el Facebook? Nos pueden encontrar como Revolución Sonora dentro de Facebook. Nos pueden escribir a info@revolucionsonora.com.ar o a revolucionsonora.com. Y nos están escuchando a través de www.conexionabierta.com.ar. Así que la gente que está en su casa lo puede hacer, conectar la computadora, puedes mirar si querés. Bueno, la verdad que no sé. Mira, Tinelli, pero prende la compu y escucha Revolución Sonora. Mortal seguridad. ¿Cómo se llama? A Lili le encantó. Obvio. Elegí yo. Es de tu palo. No, pero no es mucho de tu palo igual. ¿Cómo no, que no? ¿Vos ves? Same old situation de Michael Cruz. Tema haber empezado con ese tema para mí es... ¿Viste? Te qué calidad, ¿no? Te da pilas. Además, con este día espectacular, tenemos una temperatura de 24 grados 9 décimas, 23 horas 13 minutos en Buenos Aires. Y hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Así es, en 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas manifestó su profunda preocupación por la propagación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Y decidió establecer un día para que el mundo tomara conciencia de esta grave enfermedad y de la necesidad de un plan de lucha. Por eso se estableció como el 1 de diciembre, fecha en la Argentina, pero en muchas colectividades se realizan actividades en los días precedentes y posteriores a la conmemoración oficial, proporcionando una oportunidad importante para despertar el interés por el HIV y por el SIDA en el público en general, transmitir mensajes de prevención, mejorar la asistencia de los infectados y luchar contra el rechazo y la discriminación. Es verdad. Lo bueno de esto es que yo me da la sensación a mí que veo mucho más publicidad o más, más campañas en contra, ¿no? que van en contra de la lucha contra esta enfermedad. Y está muy bueno porque en su momento era un tema muy tabú. No sé si a ustedes le pasaban hace muchos años, yo soy un poquito joven, pero en la época de nuestros padres estos temas no se hablaban tanto. Y ahora está bueno que salga a la luz, que se hable todo esto, que en el obelisco pongan el símbolo de lo que es la lucha contra el SIDA, para que la gente tome conciencia de que en realidad esto es una enfermedad, se puede combatir, pero la idea es tratar de evitar que esto pase. Es verdad. También que concientice, sobre todo hoy en día con los medicamentos adecuados, el tratamiento del SIDA otorga toda una vida de resistencia a la enfermedad. Al virus, exacto. Bueno, ordenan la captura internacional del fundador del sitio WikiLeaks. Este famoso fundador de este sitio, que la verdad que armó un bardo impresionante. Les recuerdo a la gente que él es el director del sitio que comenzó a publicar el domingo, ¿sí? Parte de los 250 cables diplomáticos confidenciales a los que tuvo acceso y que entregó a 5 medios de Estados Unidos y Europa. Negó que el suyo haya sido un acto de desobediencia civil, sino todo lo contrario. En uno de estos cables que él había publicado, había un anuncio que venía desde Estados Unidos donde acusaban a la presidenta, o bien decían que ella tenía la preocupación de Estados Unidos por la salud mental de Cristina. Esto llegó a la Argentina, llegó una repercusión bastante importante. A esto Cristina obviamente no dio declaraciones, se mantuvo bastante al margen. Pero bueno, parece que Estados Unidos está preocupado por la salud mental de Cristina. Otra de las cosas que se publicaron fueron los actos de corrupción y la relación que tiene el jefe de gabinete Aníbal Fernández con el narcotráfico. Esta es otra de las cosas que se habían publicado. Si bien también hay otras cosas publicadas, como por ejemplo la relación entre países de Medio Oriente, que puede llegar a desencadenar, tomado de mala manera, ¿no? Siempre en conflictos bélicos, que ojalá que no sucedan. Es cierto que la publicación discriminada de estos documentos puede generar un malestar en el orden mundial, pero de todas formas yo creo que Estados Unidos no tiene, por más que sea Estados Unidos, derecho de andar investigando a cada uno de los países, claro, por que supuesto. Se le antojen. Yo no sé cómo hizo este tipo, pero se metió, armó un flor de quilombo, están todos alterados por las declaraciones. Es más, y dijo además que en las próximas semanas habrá más revelaciones que involucran a grandes bancos estadounidenses. En medio del escándalo mundial por la filtración de estos 250 documentos, como habíamos hablado, que son de secretos de la diplomacia estadounidense, parece que también lo acusaban por violación en Suecia. Entonces parece que a raíz de esto, recién ahora, lo van a detener por esto. Antes parece que no. Estaba la causa abierta, pero no lo habían tocado. Recién como saltó con todo esto, con el tema de y seguramente le iban a perseguir si se le opuso a Estados Unidos. Es verdad. Así que bueno, parece que este señor está buscado y bueno, vamos a ver qué nos dirá la semana próxima. ¿Sí? Vamos a escúchate esto y después seguimos con más revolución. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Estamos escuchando a Virus con Frontera Entrega, es así que buen tema. Las vías de comunicación, ¿cuáles son, Lili? 4309-470. Así es. Nos podés contactar por Facebook a través de Revolución Sonora y nuestro mail info@revolucionsonora.com.ar. Bueno, continuamos con el día de hoy, con nuestro programón que hemos llamado Revolución Sonora, y para eso tenemos a un entrevistado muy especial. Él es Cristian Narváez de Cielo Raso. Buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, te habla Cintia. Gracias por acompañarnos, gracias por... sabemos que tocaron o están por tocar, ¿no? Sí, no, terminamos el ensayo, vamos a estar tocando recién ahora el día sábado. Ah, perfecto, bueno, o sea que están con todos los preparativos. Exactamente, sí. Bueno, para arrancar con la entrevista, si no te hacemos perder tiempo, ya sabemos que es un poquito tarde y molestamos un poco a la gente, porque es un poquito tarde, la gente quería descansar y bueno. Pero la gente quiere saber un poco de Cielo Raso y queremos saber cómo fueron los comienzos de esta banda, cómo se originó el nombre. Bueno, no, los comienzos son de allá del año, por el año 92, fin del 92, principio del 93. Nos juntamos con Nano, que es el otro guitarrista, a tocar un poco ahí en mi casa, en la terraza de mi casa. Y los vecinos nos tildaron del grupo La Terraza. Ah. Así cuando llegó la hora de tocar, queríamos cambiar el nombre. Y bueno, a nadie se le ocurría nada. Yo tiré Cielo Raso así en joda y quedó. Y bueno, claro. ahí quedó Cielo Raso. Claro. Y bueno, o sea que fueron el grupo... ¿Quiénes componen el grupo? ¿Quiénes están en este momento en la banda? En este momento está, Diego Almirón en la otra guitarra, el pájaro. Sí. Pablo en voz. Robledo en batería y dos músicos invitados permanentes, que son el Chelo Bizarre en teclado y Carlos Seminara en percusión. Bárbaro. Más Nano, bueno, que todavía sigue conmigo, que somos los fundadores. Nano en la otra viola y yo toco el bajo. ¿Cuál? Cristian, buenas noches. Sebastián te habla. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. ¿Cuál fue el lugar donde se presentaron, digamos, como Cielo Raso por primera vez? Fue un 4 de diciembre del 93, que justo era mi cumpleaños, había una despedida de fin de año de unos amigos, así que fue como algo medio casero. Eso fue la primera vez que tocamos como Cielo Raso. Qué bueno tocarlo así, por lo menos un ambiente familiar. Bueno, ustedes están haciendo un nuevo... Estabas grabando, ¿no? Nosotros te molestamos justo. Están haciendo un nuevo álbum y tiene un nombre especial, ¿no? Y nos gustaría que nos cuentes el porqué del nombre de este nuevo álbum. Sí, Compost es, sí. Es el nuevo disco. Que la idea es el disco... trata el nombre del disco un poco de lo que veníamos nosotros reflejando, esto de la basura orgánica. Nosotros tomábamos... como el centro del compost, la sala, y bueno, de ahí lo que cada uno va llevando de lo que vive cotidianamente, llega a la sala, y bueno, se va gestando esto, este disco que, bueno, fue un poco como lo que sale de lo que decía la basura orgánica del compost, sí. lo vimos así, de lo bueno, de los desechos, ¿no es cierto? Claro. Un poco lo que llevamos cada uno de nosotros a la sala todos los días, claro. Y bueno, eso siempre se encuentra algo bueno, ¿no? Es como que uno... Exactamente. Claro. De la basura siempre hay algo bueno. Exactamente, y nosotros veíamos de la basura todos los días, llegar a la sala y bueno, que cada uno aportar lo suyo, después venir del día caótico de la calle y bueno, nos juntábamos todos con la basura que traíamos de la calle y bueno, y ahí salió este compo que la verdad que a nosotros nos encantó muchísimo como quedó el disco. Es una digamos, una mezcla de arreglos con la espontaneidad de lo que estaban haciendo en el mismo momento, ¿no? Claro, sí, se fue reflejando un poco lo que veníamos haciendo este último año y eso fue lo bueno de este disco. Aunque lo demoramos bastante en grabar un disco, entre un disco y otro de estudio estuvimos 3 años. Tardaron 3 años, claro. Sí, que la verdad que para nosotros es muchísimo. Así que bueno, ya arrancamos con la gira full de este disco para presentarlo y ya en marzo nos metemos de vuelta en la sala a empezar a componer para que no nos agarre otra vez 3 años sin claro. Disco. Está bien. Ustedes tienen ya 17 años y la verdad que es bastante, ya tienen un largo camino recorrido en la música. ¿Y qué diferencia notás ahora con respecto a los discos anteriores? ¿Si crecieron o no crecieron? Sí, que cada uno en forma personal, bueno, y a nivel grupal hemos crecido. Obviamente se nota también en la parte de la composición, la interpretación. Claro. Son muchos chicos que son fanáticos de la banda. Para ahí quieren ver nuevamente el raso del primer y el segundo disco. Claro, sí. Que creo que hoy estamos bastante lejos de eso. Sí. O sea, estamos siendo muy muy realistas con lo nuestro y haciendo lo que realmente nos sale ahora y lo que nos gusta. O sea, no renegamos del pasado, pero estamos lejos de volver a sacar un disco como Código de Barra. Sí. Sí, estamos por ahí más cerca de la línea de Marea y de Grietas. Por eso lo que nosotros vimos que pudimos lograr fue la parte del audio, que no lo habíamos podido lograr en ningún otro disco, ese tipo de audio, que la verdad que le encontramos la vuelta, también gracias a poder contar con un productor como fue Matías Chávez, que también que la tenía muy clara con respecto al sonido, la verdad que él se sumó muy a lo último de lo que era ya Compos y entendió rápidamente lo que nosotros queríamos lograr y gracias a Dios se pudo hacer y quedamos muy conformes con este disco. Siempre uno dice que el próximo disco va a ser mejor y que este, claro, también se puede haber mejorado, pero quedamos muy satisfechos con lo que se quedó plasmado en esta placa. O sea, de la basura pudieron sacar cosas copadas. Exactamente, sí. Fueron teloneros también en algún momento de Los Piojos, bueno, y tocaron en lugares muy importantes. Ahora, Cielo Raso, ¿dónde le gustaría tocar o con quién, no? ¿Tienen algún sueño, algún objetivo? Sí, nos gustaría telonear a Pearl Jam. Mira qué bien, sería. Con Eddie Verde. No, me muero ahí. Eso sería un sueño. Claro. Y bueno, y después un sueño personal sería poder tocar en la cancha de Central. Claro. Pero eso ya más personal, no, claro. No te hablo grupal. Pero grupal sí, el de poder tocar el soporte de Pearl Jam sería buenísimo. River no hablamos porque River está medio complicado para ir a tocar, ya creo que no va a haber. Así que creo que ahora se puede tocar en la Costanera. ¿Cuáles son las próximas presentaciones que van a tener? Bueno, ahora tenemos este sábado 4, que justamente, bueno, cumplimos años. Sí. Lo vamos a estar festejando en el Teatro en La Plata. Después vamos a estar el 10 de diciembre en Concepción del Uruguay. El 11 vamos a estar en el Auditorio Oeste de Aedo. El 18 vamos a estar en Calchaquí, provincia de Santa Fe. El 25, el día de la Navidad, vamos a estar tocando en Santa Rosa de la Pampa. 25 de diciembre, se van a levantar, sí, para ir al... Muy bien, ¿eh? Sí, un aplauso. Tenemos que ir. Qué mejor forma de pasar la Navidad. Y el, y, el 20, y el 26 andamos por Trenquelauque. Ah, excelente. Y después, bueno, estamos el 22 de enero, estamos en el Puerto Madero Rock. O sea, no van a parar, no van a parar. No, la idea es tocar, y después, bueno, el 12 de marzo es la presentación oficial del disco acá en Rosario, en el Salón Metropolitano. Claro. Tengo una pregunta, ¿cuáles son los referentes de ustedes? ¿Cuál es tu referente musical? Ya creo que está Jam, ¿no? Pero bueno, uno de los... Sí, pero realmente escuchamos, somos muy variados, escuchamos de todo. No estamos encasillados. Hay muchos chicos, bueno, de Javier le gusta mucho Coldplay, Kuz. Sí. Bueno, a Pablo sí le gusta mucho Eddie Vedder, Pearl Jam, Soundgarden, toda la movida de grunge. Sí, eso es algo con Chris Cornell, me encanta, sí. Sí, toda la movida de grunge es un punto en común de la banda. Pero bueno, después se juntan estos cinco monstruos, como decimos nosotros, somos cinco monstruitos, sí, y después sale otra cosa, así que claro. Eso es lo bueno, cada uno aporta lo suyo y después se queda la fórmula cielo raso. Sí. Bueno, Cristian, te agradecemos por haber compartido esto con nosotros. Muchas gracias. Bueno, te pedimos disculpas por el horario, porque la verdad que es tarde, pero bueno, ya te dejamos para que vayas a dormir. Ningún problema. Sí, mañana tempranito arrancamos el ensayo. ¿Vos te quedás ensayando? ¿Podemos saber qué vas a hacer ahora? ¿Seguís ensayando? No, ahora tranquilo, acá en familia. Pero mañana a las 10 otra vez nuevamente a ensayar. Bueno, obviamente Cielo Raso está invitado a hacer cualquier tipo de show acá en el estudio cuando estén por Buenos Aires, ¿no? Así que no hay ningún problema. Ningún problema, cuando estemos por allá pasamos y hacemos algo. Te pido por favor si nos puedes dejar un saludo para Revolución Sonora, ¿puede ser? Dale, buenísimo. Bueno, soy Narvi de Cielo Raso, quiero dejar un saludo muy grande a Revolución Sonora y lo dejo con Conexión del disco Compost. Muy bien. Así te presento. Muchas gracias. Te presento también un tema. Bárbaro, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Si llegas te espero, si espero me muero, ya es tarde, mi vida no puedo callar. Ahí estábamos hablando con Cristian Narváez de Cielo Raso, excelente, una entrevista espectacular, la verdad que... Qué buena onda, y despertarse, estar despierto hasta ahora, porque es un horario bastante complicado, pero se ve que la gente le pone toda la garra y le pone toda la onda. Bueno, ahí pasaba Cristian Narváez de Cielo Raso. Ansioso de verte escapar, de lo que nunca podrás. Vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23 porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. A través del Facebook y todavía lo puedes hacer a través del 4309-470. Tenemos mensajitos de Maximiliano Bravo que nos responde a nuestra consigna. A la hora de conquistar, ¿cuál es tu mejor chamullo? Y nos dice que es, bueno, medio pelo y manda muchos saludos. Bueno, está bien. Así hay que gente, no tiene, pobre. Hay gente, ¿quién más? Leandro nos dice que el mejor chamuyo es improvisar y hacer masajes. Masajes, claro, viste que la es verdad. Viste que te agarran el hombrito y te empiezan a toquetear los hombres. Son muy vivos. Es verdad. Es verdad. Se aprovechan. Ay, bueno, pero está bueno que nos cuenten los chamuyos. Está bueno, así los implementamos. Bueno, chicos, por favor, ya. Y estábamos escuchando a YouTube y hablando de YouTube, parece que está confirmada. No, parece que no. Está confirmada. El recital que se va a hacer en La Plata, ¿sí? Presentan su gira, es en el Estadio Único, en marzo del año que viene. La banda irlandesa U2 regresará a la Argentina el 30 de marzo del 2011 en el Estadio Único de La Plata, donde presentará la gira U2 360 Tour que viene realizando desde el año 2009. Como habíamos adelantado al comienzo del programa, YouTube dijo que si no lo hacía en River, no lo hacía. Estaban buscando un lugar grande, digamos. Lo que pasa es que con el problema que teníamos nosotros con el tema de que no se podían hacer los recitales en River, YouTube se había negado a dar estos eventos. Pero bueno, parece que quedó confirmado y sí, la gente que le gusta la banda de Bono, la banda que hace mucha beneficencia a nivel mundial, va a estar tocando en La Plata. Bueno, tenemos un compilado que estuvo dando vueltas por Twitter de los mejores insultos que se oyen en la cancha. El hashtag para que lo puedan encontrar en Twitter es puteadas del plateísta. Y bueno, algunos insultos son en nombre propio de los propios jugadores y otros son así abiertos. Imagínate, te digo un par. A ver. Pasate a nafta del hortel. ¿Pasate qué? A nafta. Ah, a nafta del... ¡Ah! Bueno, está bien. Gordo, claro. Escupí el fitito. Este se lo cantaba nada. Claro, porque dice pasate a nafta como, claro, sí. Gordo. Tenés menos luces que Parque Chas. Ese está bueno. Pero ¿cómo lo cantás en la cancha? Se lo gritás así, che, tenés menos luces que Parque Chas. Menos definición que un Atari. No, pará, Seba, estás en la cancha. A ver, pará. Y bueno, concentrate, estás en la cancha. Vos siendo tipo, ¿le vas a decir así? Juega Riquelme. Claro, nada. Le tirás un piedrazo y decís, gordo, la vida es mi tío. ¿Viste? Claro. Bueno, pero yo no lo quiero, te decía así, guaso. No, pero así. Guaso nos gusta más, ¿no es cierto? Y además le contamos a la gente cómo lo puede decir cuando tenga que insultar a los jugadores de Boca, especialmente a Riquelme. Qué buena consigna para la semana que viene. Claro. ¿Te gustan los hombres guasos? ¿Y las minas guarras? Sí, es buena cosa, puede ser. Lo vamos a pensar. Yo ser. Soy la productora y se hace lo que yo Uy, no. Bueno, continuamos con la. Te cuento con las más. Frasecitas de Lux, salí del área a ver si llueve. ¿Luz? Lux, salí al área grande a ver si llueve. No se me ni por casualidad. Y por último, Celaya, sos más lento que Only You. Esta es demasiado elaborada para que en una cancha. No. Claro, son más lentos que Only You. Claro, que el tema de música es sí. Lindo. No podés. Así que bueno, pero bueno, la inteligencia colectiva está dando vueltas por el Twitter. Bueno, una mujer fue arrollada por su propio auto 2 veces. ¿Cómo? Sí. Yo no puedo entender eso. Escuchaste bien, 2 veces. Y hoy no se las conté a ustedes porque quería dejarla para este momento. Así que están comiendo así las uñas. Queremos saber. Bueno, el hecho ocurrió en Australia y al parecer esta mujer había estacionado el vehículo en su casa. A pesar de la inclinación ascendente del garage, la dueña del automóvil olvidó poner el freno de mano y cuando pasó por detrás del carro, este la arrolló. La mujer quedó en el suelo, obviamente sin poder moverse, pero lo peor estaba por venir. El automóvil que la atropelló sin tripulante, obviamente, siguió desplazándose hasta la cerca de la casa, donde rebotó y se dirigió nuevamente hacia ella. El carro le pasó por encima de nuevo, volviéndole a aplastar las piernas y el abdomen. No es trágico, pero bueno, es trágico. Pará, no termina ahí. Una ambulancia de alta complejidad la trasladó al hospital donde permanece en terapia intensiva. Los médicos describieron su situación como seria pero estable. Claro, y bueno, los paramédicos catalogaron a esta mujer como extremadamente afortunada o pelo pip, ya que podría haber muerto en el extraño episodio que protagonizó. Bueno, pero le puede llegar a pasar que te olvides de poner el freno de mano y... ¿Te pasa? Sí, pero que te arrolle una bici, pero 2 veces no puede llegar a pasar. Espera, si tu estacionamiento es empinado, no te puede pasar que te olvides el freno de mano, porque en cuanto te bajaste ya está bien el auto y te va a pasar. ¿Cómo? No, increíble. Y no sé. Bueno, hay que tener mala leche, Es verdad. Bueno, vamos a escuchar a los ratones paranoicos, ¿sí? Claro. We'll be right back. los ratones paranoicos con Cowboy. Y tenemos al señor Esteban Armayor y su columna deportiva. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas noches, queridos compañeras y compañeros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas. Muy bien, muy tranquilo, con mucha información. Pero los que no están tan contentos son el Independiente, que perdió 2-0, terminó con 10 hombres. El Cuqui Silvera no va a poder jugar la semana que viene, pero es un resultado remontable. ¿Qué opinan ahí en la mesa? ¿Podrá el rojo darlo vuelta, sí o no? Y no sé. Buenas está noches, Esteban. Te habla Tita. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va, Tita? Había mucha expectativa con el partido de hoy. Los hinchas que hubo muchos hinchas que quisieron viajar y se quedaron afuera, ¿no? Hubo un problemita en el con el tema de los aviones, algo así fue. Sí, sí. Y aparte de los aviones, siempre viajar a Brasil es muy complicado. Por la pica que hay, no se le quiere dar ni margen de beneficio al argentino. Claro. Y desde tirar petardos para que no duerman la noche anterior en el hotel o perjudicar a los simpatizantes es cosa moneda corriente ya a esta altura. Qué falta de respeto, ¿no? Porque podrían directamente ganar jugando a la pelota como corresponde. Sí, pero hay muchísimas cosas extrafutbolísticas y sobre todo un equipo que acaba de descender a la B y que necesita más que nada ganar un título porque nunca lo ganó y esto puede ser una oportunidad única. Pero bueno, tendrá oportunidad Independiente la semana que viene de darlo vuelta, si así realmente lo merece y poder dar la vuelta después de 15 años. No, mirá, ojalá que sí. Fue histórico. Hoy jugó el Vélez en el 94, aquel Vélez que le ganó al Milan en aquella recordada final con gol del Turco Azar. Rememoraron el festejo del centenario de Vélez. Y sabes, ganó Vélez aquí en el Estadio Amalfitani con 20.000 espectadores de fondo. Un Vélez que recordemos que ayer ganó por el torneo local y que se acerca a Estudiantes. Tal vez con el rifle Pandolfi anotando un gol, el Vélez de que tuvo a Bianchi en el banco, volvió a ganarle al Milan. El por rifle Pandolfi histórico. Ya tiene sus cuantos años. Yo me acuerdo del rifle. Tenía un, no sé si vos sabés, tenía un programa de radio en la Rock and Pop y tenía una banda de música. Sí, un jugador que se retiró joven, que claro. Se dio cuenta que el negocio opacaba al fútbol y decidió retirarse. Claro. Recuerdo, Tita, y a los compañeros y oyentes, sí. Que fue un partido homenaje. Sí, está para bien, rememorar. Claro. Fueron los viejos jugadores. Una alegría enorme en una fecha que hoy empezó el número 17 con Olimpo y Arsenal, que entra en la recta final y que están expectando, sobre todo la gente de Estudiantes y de Vélez, el resto está muy atrás y esto se define en cualquier momento. Claro. En el dato último les comento, sí. Ya sabrán que Patronelli se lesionó y el hermano aparentemente no va a competir porque dice que no quiere competir solo. Veremos qué pasa, el Dakar empieza el 1 de enero de 2008. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Gracias por esta hermosa información que nos brindás todos los miércoles. Y bueno, ¿qué podemos saber qué vas a hacer ahora? Más de chusma, ¿viste? Ahora estoy viendo un noticiero nacional donde está Víctor Hugo Morales dando una charla. Ah, bueno, bien, está bien. Te vas a cultivar un poco. Un poquito. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Buenas noches. Un abrazo, compañero. Nos vemos, Esteban. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba la columna de deporte de la mano de Esteban Armayor. Quedan nada más que 13 minutos, un poquito menos, porque tenemos que entregar antes de las 12 para responder a la consigna. A la hora de conquistar, ¿cuál es tu mejor chamullo? Comunícate con nosotros al 4309-470 y podés ganarte un par de consumiciones para dos personas. Búscanos en Facebook por Revolución Sonora. ¿Yo puedo participar? No. Ah, qué bronca, ¿no? Vos ya tenés la consumición. No. Vos ya sabés que después de acá yo te invito a un par de consumiciones. Bueno, el que quedó eliminado fue... Y que no quedó, seguramente no va a poder brindar ni tomar nada, es Matías Salé. Oh. Quedó eliminado del Bailando del 2010 y fue eliminado contra la pareja de la vedette, Virginia Gallardo. Bueno, uno menos en el Bailando, por suerte. Pero bueno, ahora parece que se van a disputar, va a seguir bailando. ¿Cómo era el programa este? Bailando, soñando por bailar. Soñando por un sueño. ¿Cómo es? O soñando por bailar. Soñando por no verlo más. Parece que, bueno, Matías Salé está deprimido, pero el que volvió fue Ricardo Ford. Y no, yo pensé que nos habíamos librado un poco, pero no. Él volvió al jurado. Sí. Yo no lo vi a Ricardo Ford. Bueno, no vi el programa de Tinelli, pero sí vi cuando se tiró la piletita con esa zunga blanca. Pero solamente busqué eso en YouTube para ver y cagarme. ¿Vieron lo que hizo? Se tapó la nariz. Se hizo, él se creyó que se estaba tirando del trampolín de Jeva, como dijo Petinato. y se tiró a la pileta. Era, no, no tenía ni un metro de profundidad eso. Para mí se pegó un palo, Por boludo. Bueno, así que parece que vamos a tener más de Ricardo Ford y más de su pelea con Jorge Real, porque hay mucha cosa ahí. Parece que se pelea, Jorge Real no lo puede ni ver. Jorge Real se peleó con todos. Supuestamente se peleó con Ventura también. Sí, parece que se peleó hoy en la tarde. No sé qué pasó. Porque parece que Ventura va a trabajar con Ricardo Ford. Claro. Entonces ahí viene el conflicto y la pelea entre ellos. Por 500.000 razones, me parece, va a trabajar con Ford. Sí, sí, obviamente. Obviamente. Y si te estás te estás separando de Jorge Real es porque debe haber un verde bastante importante. ¿No? Vamos, esta canción se la voy a dedicar a mi amiga personal que está a mi lado y ella es Liliana del Castillo. Vamos a escuchar esta canción. A ver, señor. Pero me encantó, me gustó este tema. Yo este tema se lo voy a dedicar a Pichu. Ah, muy bien. Si me dejas. ¿Cómo se llama la banda? Maroon 5. ¿Y el tema? This Love. Así, This Love. Oh, very good. Sí. Bueno, y estamos en comunicación telefónica con el encargado de la hoja de ruta. ¿Sí? Él es Mariano Fabricante. Y lo tenemos acá, está. ¿Lo tenemos? Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Y le damos la bienvenida a Mariano. ¿Está Mariano? ¿Mariano, estás ahí? Se le cortó la comunicación. No importa, se nos cortó la comunicación, pero bueno. Teníamos ahora un ratito, vamos a retomar. Vamos a retomar la agenda. Le queríamos decir a la gente dónde podía salir, pero no importa. No hay problema. Bueno, lo habíamos anticipado al comienzo del programa. Se murió Leslie Nielsen, ¿sí? Un actor. Un golpe muy duro para Hollywood. Es verdad, 84 años. Había protagonizado La pistola desnuda y Dónde está el piloto. Fueron sus films más reconocidos. El actor canadiense Leslie Nielsen protagonizaba estas comedias disparatadas tan conocidas y bueno, donde habíamos dicho, bueno, La pistola desnuda, una película que fue tuvo mucho éxito en Hollywood. Muy buena. Las sí, tres, ¿eh? Sí. Según un comunicado remitido por su agente, John Kelly, el intérprete falleció en un hospital local a causa de complicaciones derivadas de una neumonía. Así que, bueno, pésame para toda la familia. Bueno, para el cine, la verdad que perdió... Una gran figura. Una gran figura. Y como lo habíamos anunciado recién, ahí recuperamos a mi amigo personal. Él es Mariano Fabricante. Buenas noches, Mariano. Te habla Cintia. Hola, ¿qué tal? Hola. Cintia, buenas noches. Buenas noches, uy, qué voz. Qué lindo poderse, que lo digas así tan abiertamente, que se entere todo el mundo que sos tu amigo personal. Claro, sos mi amigo, claro, me aconseja, me ayuda, la verdad que ya sos como mi amigo, ¿o no? Y bueno, si vos lo decís, sí, me siento casi empalagado. Ah, muy bien, te hacemos sentir bien acá en Revolución Sonora. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿y qué tenés para hoy? ¿Qué tenemos para en la hoja de ruta? Les voy a ir contando, voy a empezar por Virasoro. Empezamos con algunas propuestas de jazz, como la semana pasada. Espero poder decirles a la gente que van a salir este fin de semana, poder contarles algunas cosas más de la semana pasada. En principio, Virasoro Bar queda en Guatemala 4328. Esto es Guatemala y Scalabrini Ortiz, a unas 5 cuadras de Scalabrini Ortiz y Santa Fe. Son los últimos conciertos del ciclo de jazz. 10 músicos argentinos homenajean a 10 grandes figuras del jazz. Este fin de semana va a estar tocando Ricardo Cavalli, que va a estar justamente homenajeando a Duke Ellington. Después también en el mismo lugar, en Virasoro, se van a estar presentando el quinteto Richard Nant y también el quinteto Eloy Michelini, presentando algunos estándares de jazz. Las entradas, recordamos, varían entre 18 y 30 pesos, la capacidad es limitada y hay una consumición mínima, así que la gente que vaya, que piense que se está poniendo la entrada, pero además va a tener que consumir algo. La dirección de la página, por si quieren mirar algo más en detalle, es virasorobar.com.ar. Después, si están ahí cerca y quieren hacerse alguna otra escapada, pueden pasar por Telonius, que queda en Salguero 1884, esto es Salguero y Güemes, primer piso, es muy cerca, es a unas 6 cuadras de Virasoro. Este fin de semana se presentan, entre otros, el saxofonista Carlos Lastra, que va a estar acompañado de algunos invitados de lujo, como Enrique Norris en trompeta y Francisco Lobuolo en piano. También una banda que se llama Pibe A, que es un trío que hace el disco justamente de Radiohead, Kid A, lo hace de punta a punta, pero de una manera distinta. De hecho, la vocalista es una mujer, así que es algo bastante particular, que si tienen ganas pueden ir a ver ahí a Telonius. Por último, Ale Franovi y la Focas Band, que también hacen una mezcla de Duke Ellington, es como una medida de Duke Ellington con una medida de Coltrane y una pizca de sonido actual. ¡Epa! Ahí afloró como un poco la poesía. Afloró un poco la poesía. Muy bien. Y sí, vos me inspirás, sí, claro. Entonces sale la poesía. Mariano, ¿a cuál nos recomendás? El que tiene el trago, ¿no? Yo voy al que tiene el trago. Es que los horarios también son distintos. Es como que pueden hacer un duplete, ¿eh? Pueden hacer todo perfectamente. Siempre dos es mejor que uno, ¿o no? Sí, obviamente. Bien, si quieren ir a ver algo de rock, para terminar... En Niceto Vega 5510, este fin de semana se va a presentar Gustavo Cordera, también una banda que se llama El Cuelgue, que está buena, es como que el motor principal de la banda es básicamente la improvisación, lo cual es algo que es bastante peculiar y que va a estar como invitado especial Mex Urtiz Berea este fin de semana. Y por último, Él Mató a un Policía Motorizado, también presentándose en Niceto Club, nicetoclub.com, ahí se pueden fijar para mayor detalle, las entradas varían entre 25 y 60 pesos. Perfecto, bueno, Mariano, te agradecemos. Muchas gracias, Mariano. Muy buena la información, muchísimas gracias y te esperamos el miércoles que viene en Revolución Sonora. Espérenme tranquilos, igual si no llego arranquen. Bueno, chao, un beso. Chao. Bueno, ahí pasaba Mariano con toda la información de la agenda. Últimos minutos, igual ya nos despedimos, pero agradecemos los mensajes y saludos de Fernando, Luciana, Marcelo, Diego y un besito muy grande a Cecilia, nuestra compañera de Lícer. Y Fernando nos respondió a la consigna a la hora de conquistar cuál es tu mejor chamuyo y nos contó que es preguntar bastante al principio y después la mina te va tirando puntas. Ah, mira qué bien. Bueno, se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa. ¿Ya? Le agradecemos a Esteban Armayor, a Mariano Fabricante. Facundo Capdeleza, la presión técnica. Liliana del Castillo, la producción espectacular, cada día mejor. ¿Qué más falta? A Sebastián Castiñeira. Y a Cintia Caraz, que quien conduce también. Yo muy también. Bien, por favor. Sí. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. ...24 horas online... ...todos los contenidos... ...todos tus sonidos... ...Conexión Abierta... ...la radio de la Universidad Abierta Interamericana... ...conexionabierta.com.ar... ...una nueva forma de escuchar la radio...